Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Eva Serrano. Me parece que es importante que le demos difusión a la causa Fleming, que trata sobre el abuso y la violencia de género de parte de la institución, del sanatorio oncológico y de un dirigente sindical que lleva por delante y atropella a las trabajadoras. La causa comenzó hace 2 meses atrás, donde la trabajadora Romero, Karin Romero, fue despedida por contraer COVID positivo. La empresa nunca presentó ningún tipo de respuesta, simplemente le negó el acceso, no le pagó el salario y tampoco envió ningún tipo de telegrama. Cuando sucede esto, se toma notoriedad de la Fundación La Fortaleza y se decide iniciar una medida cautelar para restitución, la cual es aceptada por el juzgado laboral y sale favorable a la trabajadora. Detrás de esa causa, lo que nos encontramos es con una actitud sumamente misógina, maltratadora y violenta de parte de los abogados y de los representantes de la institución, en donde nos tomamos conocimiento de causas totalmente bochornosas, totalmente misóginas, trabajadoras maltratadas, hostigadas, perseguidas, con armados de causa. Así que ahora lo que se está haciendo es proceder a una investigación penal para saber realmente qué es lo que está pasando en la institución, porque es sumamente preocupante y no es la primera vez que la empresa, porque lo vamos a llamar así, la empresa Fleming, tiene armados de causa con las trabajadoras.